Una maldita vez. Buena salva. ¿Cómo estás, Albert? A ver, espera un momento, que voy a comprobar que suenes esta vez. A la tercera tiene que ir la vencida, sí o sí. Ya se te escucha, Albert. ¿Se me escucha por fin? Sí. Vale. Ah, pues nada, para la gente que veáis esto no en directo, ah, resulta que llevamos ya dos intentos y por algún extraño motivo mi ordenador ha creído conveniente que el micro fuera el de Oculus, que yo no sabía ni que tenía micro eso, pero bueno, ah, y hemos estado dos partidas, una, perdón, estos dos hablando con la nada absoluta que era yo. Pero bueno, tampoco se han perdido tanto porque nos han pegado un palizón, como estáis viendo aquí en esta última partida que acabamos de hacer. Madre mía, 2-13, había un loco. ¿Quién era este? El AI este. Madre mía, qué palizón nos ha Lo he matado pegado. una vez a este tío y al Imote lo ha visto. Sí, ya te has guardado tú el clip, ya lo subirás a... No, este no porque no me estás mirando, pero la primera muerte ha sido increíble, porque lo ha visto todo el chat. Después ha sido, pero no ha sido la que después has disparado a un compañero tuyo. No, No, ha sido la esta que ha has sido hecho la la silueta. segunda. Has hecho la silueta. La Bueno, segunda también se ha visto, ¿eh? antes de empezar, si os parece, es que me parece interesante. En el inicio del otro directo, que nos lo vamos a cargar porque no se ha grabado bien, estábamos hablando con Mote y con Salva, aparte de la partida en sí, que ahora jugaremos, a algunas de las particularidades que tiene este Valorant que nos están gustando mucho. Yo le contaba a Mote que en la trayectoria, para la gente más competitiva, lo podéis ver con esta última partida que hemos hecho, hay cosas como, por ejemplo, la línea temporal, que me parece una herramienta de información de cómo ha ido la partida cada ronda, muy interesante para todos aquellos que se quieran tomar este juego competitivamente, que no serán pocos, porque es un juego claramente orientado al competitivo. Sí, Emote. sí, sí. Bueno, yo lo que veo es que sobre todo te da muchas herramientas para el jugador amateur, ¿sabes? O sea, para el jugador que a lo mejor dices, hostia, no necesito más herramientas para saber si lo estoy haciendo bien, si mis compañeros lo han hecho bien, porque no es información que tengas en tiempo real para flamear a tus compañeros, sino decir, bueno, yo hago tanto daño con esta ronda, yo hago tanto daño, perdón, con esta ronda, con este dinero, yo hago tanto daño, hay rondas que juego mejor en ataque, rondas que juego mejor en defensa, o sea, está todo muy bien. Hay mucha más información aquí, por ejemplo, de la que existe en League of Legends, por ejemplo. Y os enseñábamos también, antes de la primera partida, un poco la colección que ayer estuvimos jugando con Mote, desbloqueando los primeros, bueno, las primeras cosillas. Cartas de jugador, grafitis, la típica personalización del perfil, que supongo que se irá empleando con pases de temporada y eventos varios. Y luego una cosa que me la enseñó Mote, que yo no sabía y a mí me gustó mucho, que es que las skins del juego, de las armas, por ejemplo, aquí veis la de la Vandal, no solo es esta skin, sino que tiene una progresión, la propia skin, que va subiendo de nivel y va adquiriendo nuevas características. Por ejemplo, aquí, a nivel 3, el cargador carga de esta manera, lo carga en el aire, que queda muy chulo. No sé, luego están los amuletos, que es una cosa que se ha puesto muy de moda últimamente también en los shooters. Y como no podía ser de otra forma, pues también tenemos los agentes, que al menos en esta beta cerrada tenemos desbloqueados estos 5. Por jugar unas cuantas misiones ya nos dan la Dos. ficha necesaria como para reclutar a otros dos son, a Mote. Pues de aquí podemos reclutar a otros dos. El plantel ahora mismo es de 10, son, sí, son 10. Obviamente tendremos Y habrá 12 en salida. 12 en salida y pues luego obviamente pues como si fuera como de cualquier juego basado en héroes pues se irá añadiendo a lo largo del tiempo. Vamos a empezar, no sin antes quiero volver a destacar una cosa que había destacado antes y que me parece muy relevante. Como estáis viendo aquí arriba, esto me está funcionando a 350 FPS. ¿Significa que esto que tengo el ordenador de la NASA? No Oh. necesariamente. Lo que vengo a decir es que es un juego terriblemente, espectacularmente optimizado. O sea, es una A ver, locura. es tan optimizado que en el chat están preguntando qué hacías jugando a un indie. Es que a 350 hay indies muy malo, hay indies muy mal optimizados, por cierto. Yo no había visto nunca, nunca un juego a moverse a esta cantidad de frames, pero bueno. Yo creo que es un juego pensado para que lo pueda jugar quien quiera y ya está. Exactamente. Chicos, un segundo, ahora vengo. Mientras. Vale. Ahora que no está Mote, yo creo que lo importante aquí también es recalcar un par de cosas. Una, no se puede jugar con mando. Y dos, en las primeras partidas he podido matar a tres personas, ¿vale, Albert? Es una verdadera lástima porque esas dos partidas que hemos hecho has matado a alguien que te hubiera servido para quedar decentemente en el vídeo y se han ido a tomar por saco. Es verdad que esto no lo he hecho antes. Aquí veis el historial, ahora que no está Mote, que le molesta. Mirad, MVP de la partida, yo. Envío la partida. Yo, mirad esta, ¿eh? Mirad. Dos pentakills. Yo, ¿eh? Yo, mirad. Mira puntuaciones. Mira. 25 cartas el primero. ¿Tú te has fijado que Mote, en la partida que hemos jugado, ha matado los mismos que yo? El que es un profesional, un pro player de Riot Games. Mira, O sea... Cuidado que viene. ¿Mote? Vale, podemos seguir. No, sigue. Mira. Es que, espera, ¿puedes poner el historial de el scoreboard? Sí. Ponlo, es que Motenay sale el último, fijaos. Average Combat Scores. Bueno, pues nada, ¿qué? ¿Empezamos o qué? Empezamos o qué. Venga, va. Ya le he dado yo, ¿eh? ¿Cómo? ¿Ya lo has dado? Ya le he dado, ya. Ah, vale. Perfecto. Bueno, estamos hablando del tiempo, Mote, del buen tiempo, ¿sabes? ¿Estás ahí, Mote? Sí, estoy. Ah, vale. Oye, una cosa, de cara a la próxima taberna, que esta semana os habéis escoqueado, Mote, dicen que desbloquees la luz, ¿vale? Para que se te vea un poco. Parecía Palpatine. Hostia, qué mala leche, a ver. Coño, joder, ya me gustaría parecer más Palpatine. Aquí elegimos héroes, de momento obviamente con la cantidad que hay pues no hay ninguna necesidad ni de bans, ni orden de picks, ni nada. No, o sea... y aparte es lo que ayer estábamos jugando con Albert y es verdad que hay gente que usa las habilidades muy bien y que todo lo que quieras y que siempre sale alguien con el lanzacohetes que se lanza una triple, ¿no? Pero el 95% de las muertes... se hacen con las armas. O sea, la gente dice, no, pero es que las habilidades... O sea, Alberto y yo, me acuerdo de ayer, estábamos jugando y pasamos bastantes rondas, pero bastantes, ¿eh? Sin utilizar ninguna... No sé si, Albert, podrías abrir el chat de texto. ¿El chat de texto? Sí, para que la gente vea que estamos ahí haciendo amistad. Estás flameando a la gente, sí. No. ¿Por qué nos ha echado? Nos ha echado porque uno se va, y si uno se va antes de piquear, entonces o no se piquea. Un poco de mambo, es que está ahora. ¿Os imagináis que banean la cuenta de Janito por mi culpa? Es verdad, cuidado con eso, ¿eh? La pueden banear simplemente porque no sea Janito el que esté jugando, así que, ojo. ¿Ah? Yo tenía... Hostia, es verdad. Si estaba antes ha molado. Saludos, sí, Janito. No, a ver, para que quede claro, yo soy Salva y yo estoy controlando el chat para pasar las preguntas y tenemos a Janito que nos hemos presentado, que está jugando. Janito, ¿cómo estás? Oye, macho, ¿qué tal, tíos? Y era hora que me presentarais, ¿eh? No quería decir nada porque erais la taberna y claro, ¿sabes? Pero va, joder, macho, ¿eh? Qué partida antes, joder, macho. No está, ¿eh? Estamos otra vez en el mapa de los tres puntos, ¿vale? Vale. ¿Tú llevas... ¿A quién llevas tú, Salva, esta vez? Yo llevo a Fénix. Fénix se cura si está encima del fuego. O sea, vale, tú puedes tirar una granada al suelo y puedes... Vale, ¿y las otras un poco qué son? Tienes una granada que la disparas, la puedes disparar con curva, sí, ¿vale? Sí, que es con Sí, depende de cómo tires la habilidad. Estas granadas son habilidades que se y ciegan a la gente. Vale. ¿Y veo una pantalla de fuego? ¿Puede ser? Sí, ¿o eso un muro de fuego, sí. Vale. Vale, vienen por ahí. ¿Tiene uno? ¿Lo has matado, Mote? Están aquí detrás. Están aquí detrás, Albert. No, me han matado. En B, yendo a B. Si alguien está yendo a B, por el centro entra uno. Está tocado ya. Vale, buena. Vale, está fuera. Enemigo a la vista. Veo a un enemigo. Es en C, En C, si vas por detrás. Están dos aquí. Se han matado. Queda un enemigo. Descansa. Ahí lo tienes a tu izquierda. Vale, ¿por qué no me explicáis un poco cuál es el objetivo? Han plantado, han plantado. Ahora, aprovecha. Vale. Buena. Buena, Mote. Amigo. Bien ahí. Es churgeo. ¿No habían plantado? Ahora habían plantado. Bien, Mote, bien, joder. Estaba 11 de vida. Vamos. Pero bueno. Lo que estaba preguntando, ¿me podéis explicar cuál es el objetivo? Sí. Un equipo quiere plantar una bomba en A, B o C y otro equipo quiere evitar que la plante. Vale, y nosotros somos los defensores ahora. Ahora mismo estamos ahora defendiendo. Ahora mismo estamos. Va a pasar 13 rondas. ¿Vale? Y tienen que plantarla en alguna de las tres. Sí, en alguna de las tres. Entonces, si tú matas al equipo enemigo entero antes de que planten la bomba, ganas. Vale. Vale, están en B. Ahí. Uno en B, por lo menos. Vale, han tirado la... Vale, uno menos. Buena. ¿Hay dos en B? Sí, hay dos en B y dos en B. Me han matado. ¿Qué arma llevas, Albert? Spike plantada. Una SMG con silenciador. Algo que no me gustó del juego es que hay una arma que se llama Vandal, pero no hay una que se llama Medic Station. Hasta luego. Muy mal. Uno fuera, han plantado en... Matama. ¡Qué bien! ¿Cómo está viendo el chat? ¿Cómo estás matando a dos a la vez, Albert? ¡Oh! ¡Cómo he entrado! ¡Ah! La tía es super buena. Dale. Mierda. Esta ronda no podíamos perderla. Esta ronda yo tengo que ¡Lástima! Con el francotirador en la cara. ¡Cago en la puta! Casi, mate bien. Hay una gran estrategia aquí, Salva, tú que no has jugado nunca un counter, o sea, cada ronda, según nuestro rendimiento, ganemos, perdemos, mates más, mates menos, obtienes una cantidad de dinero. Cada ronda podemos comprar. Deja de pedir cosas. Arma no y puedes... armadura. Arma o armadura. O las dos cosas. Entonces, no pueden ser las dos cosas. Sí, coño, pero tú tienes que gestionar tu economía. O sea, básicamente tú tienes que gestionar el dinero que tienes y sí, pero yo me he cogido un arma y una armadura, ¿no? También si puedes hacer habilidades, ¿eh? ¿Vale? Han disparado la flecha, está en B. Es complicado pulsar el botón de agacharse y caminar, ¿eh? Están en... En B, ¿no? Están en B. Dos tíos en B, por lo menos. Sí. Puede ser que vengan por detrás. Spike colocada. Y cuando plantan no sabes dónde es, ¿no? No. Pero lo oyes, así, yo lo oigo desde aquí. Así está en seguramente... la B. Está en la B. ¡Oh, headshot! ¡Muerto uno! ¡Vamos, equipo! ¡Enemigo a la vista! ¡No! Enemigo derribado. Hay que desactivarla ya, ¿eh? Queda un enemigo. Uno menos. ¿Dónde está? Desactivad. Sí, está. No llegas. No llegas. Es un equipo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hemos perdido. Por un segundo. Lo jodido es que además me han quitado el arma. Y a mí también pensaba que llegabas. ¡Ah, qué rabia! Hostias. Buena. ¿Cuántas perdimos ayer así, Mote? Sí, ayer hubo unas cuantas así. ¿Te acuerdas? ¡Ey! Chicos, he matado a uno con un headshot en la cabeza. ¿Sabéis cómo he podido hacer el headshot? Yo os lo explico. Ha saltado y está apuntando en el cielo y le he dado. Ah, el cielo, ¿eh? Las balas atraviesan las puertas, pregunta Jesús. Así es. Entiendo que estamos defendiendo otra vez, ¿no? Siempre defendemos. Que iba, no, vale, iba y ahora que hemos matado al que llevaba la bomba. ¿Era suyo? Ah. Ahora que hemos matado, que lleva la bomba, es simplemente intentar matarlos a todos, ¿no? Venida, que me están aquí. Está aquí. ¿Dónde cuenta? Queda un enemigo. Otro fuera. Bien, Albert. Se te está viendo muy, muy, muy suelto. Albert, ¿estás aquí, eh? ¡Ah! ¡Ena! Van a plantar. Es buena. Es buena esta, eh. Van a plantar, Ena. Mientras va jugando Mote, yo os digo que nos preguntan, ¿tenéis ganas de Cyberpunk 2077? A ver, nosotros tres que hemos jugado el juego de rol original de... Hostia, ¿qué cojones? De lápiz y papel, naturalmente que tenemos ganas. Te están plantando, Mote. Te están plantando. Spike plantada. Ahí lo tienes. Sal. Pic. No. Izquierda. Ahí. Sí, está ahí. Cuidado que no llegas a tiempo, eh. Está ahí en esa esquinita. Vale, muerto. Bueno. Bien. El chat nos preguntan si nos gustan las pelis de gladiadores. Ah, este es Sergi. Este es Sergi, ¿no? Te lo iba a decir antes que lo dijera, digo, este es Sergi. Te preguntan las pelis de vaqueros. Vale, ya entiendo. O sea que cuando pido muchas cosas, todo el mundo lo ve. Sí, básicamente. Es que antes el inglés imbécil ese. ¿Sirve de mucho el silenciador? Sí, no se te... Pues silencia bastante. Claro. Bueno, pero yo como... El sonido es yo como... el tercer aspecto más importante de este juego. Vale. ¿El primero cuál es? La puntería. Vale, y él lo va a llevar mal, ¿eh? Aquí, nos ven, si alguien ve el... Enemigo a la vista. ¿Qué han ido a C? Están en B. Diana. ¿Están en B, dices? Pues vamos a B, ¿no? Está siempre el mismo. Queda un enemigo. Está en B, la de siempre. ¿No habrá ido A? No lo veo ahora. ¿Quién ve? ¿El apuntado sirve o qué? ¿O es más Counter Strike esto? Sirve. Está en B. Está en B. Quedan 30 segundos. Sí. Bien, equipo, bien. Vamos. Suerte que he avisado, que estaba en B. Esto de que sean tres puntos es una putada. Somos guerreros. Vamos a... por cierto, una cosa muy importante que tenéis que hacer. Salva. Dime. Tú ves apretando 1-3, 1-3 a saco. ¿Por qué? Te cambiará el cuchillo al arma principal. Eso es lo que te convierte en un... counter. Y sacando el cuchillo. Random. Pero ¿cómo se corre pulsando el 3? ¿Qué quiere decir cómo se corre pulsando el 3? Hay gente aquí, hay gente en A. Ojo que no vengan por dentro. Sí. Tienes delante, Albert. ¡No! Aquí hay otro. ¡Escapas! Suben por aquí. Enemigo detectado. Veo la spike. Tiene Albert por la izquierda, Vale. Por aquí puede subir uno, Mote, cuidado. Por aquí puede subir. Oye, mi ulti, ¿qué es? Enemigo ahí. Vale, lo veo. Fuera. Enemigo a la vista. Ojo, Mote, a tu derecha, Voy a controlarlo yo. ¿La uno? Spike colocada. ¿Dónde? En B. ¿En B o en C? B. No lo oigo. Yo sí, Me he escuchado un poquito. Coño. Te va a venir por detrás, Albert. Y da. Queda un vale. Enemigo. A dormir. Sí. ¿La tienes? Llego. Sí, llego. Dale, dale. ¡No! ¡Hay otro! ¡Oh! ¡Ah! Pensaba que no quedara. Bien, ¡corre, bien, corre! Bien. ¡Corre, corre! ¡No, salva la mierda! Pensaba que me había quedado solo. ¡Qué fallo más grande! Y no, mierda, y aún así, ¡qué madre. Putada, tío! ¿Y vas con escopeta ahora, Mote? No, una semiautomática, una M1. Tranquilos. Ah, vale. Estoy de vuestro lado. ¡Ah, qué rabia, tú! No estamos para sniper aún. ¿Dónde lo ves que es una el concepto de el tipo. Una, sí, una EBR, una EMUA, semiautomática. Vale. A ver, ¿qué nos dicen por aquí? La semana pasada turra con las gafas de red virtual y ahora con Valorant. ¿Qué será lo siguiente? ¿Stadia? Es gratis, ¿no? ¿Ahora? Sí. Bueno. Hay una pregunta para Timote, Johnny Masca. ¿No notáis que este juego tiene un toque de aliento de lo salvaje? Igual. Antes preguntaban si habían. Preguntaban si habían micropagos. En formato de skin, sí. Eso es la ulti de alguien, No, es un rifle francotirador. Oye, yo tengo mi ulti, pero no sé qué hace, por eso no, no la he tirado. Vale, está a la izquierda. Permitidme ir al baño un momento. Spike plantado. ¿Cómo puede ser? ¡Le he dado en el cuerpo! ¡Muerto! ¡Te he vengado! ¡Avengers! Hostia, y Albert no lo ha visto. Viene aquí. Sí. Vale, está bien, ya estás curado. Solo queda un jugador. Eres el último, salva. Venga, va. Estás contra cuatro. Venga, va. Oigo el bounce. Derecha. Bien, muéstrame. Dios mío, el pipi más largo del mundo. ¿Cómo vamos? ¿Qué ha pasado? Salva se ha quedado el último. Hostia, no sé. Sí. No sabía que, o sea, mi habilidad ultimate es que cuando la tiro, si me matan, vuelvo al sitio. Está bien esto. ¿Por qué no me lo habéis dicho? Yo tengo lanzamisiles, Albert. Espérate, no estás en C. Ah, voy para C si quieres. Tengo lanzamisiles. ¿Vale? Lo que no te ha dicho Mote es que he vengado su muerte. Vale, no puedo pasar, perfecto. Vale, hacemos una cosa. Esto es como en el Call of Duty. Tú te quedas ahí apuntando. Está a lo lejos a, y yo aquí con la escopeta, ¿vale? ¿Están yendo A? ¿Tú estás disparando Mote a alguien? Sí, hay un tío detrás del muro este que me han puesto. Enemigo detectado. Vale. Enemigo a la vista. Entre ceja y ceja. Enemigo detectado. Están yendo A, hay varios en A, varios en A. ¿Tú escuchas los pasos de tus compañeros o solo de los enemigos? Sí, los de tus compañeros. Spike también. Colocada. Está en A, ¿no? No me hagas ruido, cabrón. No estoy haciendo ruido yo. Enemigo a la vista. Queda un enemigo. ¡Venga, al lío! Llegamos. Sí, creo. ¡Hostia, que se ha ido el cabrón! ¿Qué hace? ¿Quién ha sido? Salva. ¿Ha sido Salva? ¡Oh! Bien, chicos, bien, bien jugado ahora. Creo que he tirado la ulti por si me mataban. Y... Si no había nadie vivo. Pensaba que se tenía que desensamblar con el 4 y el 4 ha sido que he vuelto a mi sitio. ¿No? ¿Puede ser eso? No, da igual. No. Pues no lo entiendo, no sé. Se llega. Nos preguntan. No, nos preguntan, no. Yo me pregunto. Me pregunto qué ha pasado aquí. Que se larguen. Qué bien. Casi perdemos esta ronda, Salva, por hacer el monger. Bien, a ver, otra vez. Que yo no sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado, Mote. Porque yo estaba ahí con la eso. Debo haber pulsado un botón que me he equivocado y me he vuelto atrás. Bienvenidos a mi mundo. Spike plantada. ¿Está en B o en C? Aún no lo he matado, pero no veo nada. ¿En B o en C que habéis dicho dónde está la planta? ¿Ha matado? Le he dado, pero me ha matado. Hay un tío al lado en B, ¿eh? Eso es, ese es. Alberto, hay que entrar, ¿eh? No hay nadie más. Ahora mismo no había nadie más. Eso es. A la cabeza. ¡No! ¡Otra vez! ¡Apartad! Tienen curvas. ¡No! ¡Mátalo! ¡Solo tú! ¡No! ¡No! ¡Increíble! ¡Oh, qué rabia! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! Venga, acabemos con ellos. ¿Qué ronda es esta? ¿Qué dicen por el chat? Salva. A ver, en el chat, ¿qué dicen? ¿Recomendáis empezar Final Fantasy X? Eso sería mi primer juego de la saga. No os cortéis. Sí, ¿no? ¿O qué? Pero sí, a mí. 7, remake, ya está. A mí me parece muy buen juego el 10. Me gustó mucho, la verdad. Y es... pues... Tengo. Por favor. Hay un tío que me ha matado a dos en B. A dormir. A ver, vamos a ver cómo juega Albert. Se viene el pentakill, ¿eh? Más nos dicen por aquí. Yo, Yudra, si te llama la atención, a mí me parece un buen juego. Y la historia está bastante bien. Hay una historia de amor bonita. No. Queda un enemigo. Solo queda un jugador. Napa pregunta por la comunidad de Grand Blue Fantasy Versus. Empecé está muy bien, porque ha pegado bastante fuerte en España. Y hay gente, no es un Tekken, pero hay gente de momento. La gente le está gustando bastante el juego. O sea que, si tienes que jugarlo, empecé. A la izquierda, qué bueno es el sonido. Quedan 10 segundos. A la izquierda. Spike colocada. Ay. Buena. No es Salva, ¿no? ¿Este? Vale, no. Hostia, qué partida más igualada, ¿cómo te va a quedar bien esto y todo? ¡Qué blasfemia! ¿Por qué no dices chicos en lugar de mote? Voy a poner el marcador para que se vea claro por qué no te menciono. ¿Cuándo es la última ronda, mote, de bando? Quedan dos. Ah, porque después hay otra cosa que no es bando. ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Qué has intentado decir? ¡Ah! Es muy difícil entenderle a veces, ¿eh? No, ni él mismo sabe lo que dice. Es que no tiene ningún reparo en meterse en un fregado sin ningún tipo de problema. Y luego síguele tú por dónde quiere ir. Ah, ¿Vale? Pues que no entiendo qué decís. Oh, vienen dos a por corto. No estamos cubriendo C. ¡Uno muerto! ¡He matado a uno con un headshot! Espera, joder, que sigo. ¿Dónde estás? El otro me ha matado. Te ha matado, pues sigo. He matado a la del pelo blanco. No, te lo están montando. Nada, te lo han montado. Voy a ir por detrás. Joder, qué lástima. ¿Ah? Te tendría que haber dicho, pínchame, Albert. Puedes subir, por aquí, por las cajas. Sí, ya lo he visto, pero prefería ir con... Saca el cuchillo para correr más. Pues si no quiero correr, quiero ir detrás de este, que es un cañán. No, está plantado, o sea, están en la zona. Nos preguntan por Astral Chain. Llegáis, Muy buen juego también, Astral Chain. Nah, salva el arma, salva el arma. La tiro. A la cabeza. Oh, ¿se lo hace? No tires ese rifle, gañán. Fabio pregunta por dónde se descarga el juego. Esto es solo para PC de momento. Y de final. Última ronda de. ¿No crees que lo meterán en consolas? Teniendo en cuenta que. No. League of Legends irá a consolas. Aquí podéis gastar. ¿Eso va a pasar? Yo creo que sí. No va a consolas como tal. Sino que va. Es otro tipo de juego rediseñado desde cero. Ah, yo pensaba que era como un port. No. De hecho, no puedes jugar, no hay crossplay, para que me entiendas. Vamos. Están yendo mucho a A, ¿eh? Sí, por eso, estoy yendo a A. ¡Apartad! Vale, están por detrás tú y Albert, están tirando cosas. ¡Ojo que da! ¡No! Joder, mientras preparaba el robot. ¡No! ¡No te escapas! Diana. Joder. Vaya masacre, ¿no? Los tres, ¿no? ¿Se han matado? Sí. También preparaba... Claro. Spike colocada. ¿Quién queda vivo? Yo he de decir que me sigue gustando más el balance que tiene Counter-Strike, ¿Cómo? Cada vez que abre la boca nos deja en ridículo. Cada vez. Que digo que... ¡Qué pasada de reflexión! Cambiando de lado. Cada vez, tío. Es una síntesis tan clavada de toda nuestra vida. Es acojonante. La única forma de que no dejarnos el ridículo es que calle. Es muy duro. ¿Pero por qué dices eso? Dice Johnny Masca, en otra vida fuisteis Stormtroopers. Van a saco, ya les da igual. Ahora estamos en un modo distinto. No, ahora atacamos. Lo mismo, ahora atacamos. Ahora atacamos. Vale. O sea, ahora plantamos la bomba. Sí. Y hay opción que me pongan la bomba a mí, por ejemplo. No, la tienes que coger del suelo. Ah, vale. Por aquí dicen que Valorant va a llegar a todas las plataformas, ¿eh? Sí, vale. Yo también lo creo, ¿eh? Yo creo que la expansión de Riot también pasa por llegar a... no solo a PC. ¿Para qué quieres este juego en consola con tu algo ahí mala cabeza? Es que no lo entiendo. Bueno, pues por lo mismo que tienes el Overwatch, es lo mismo. ¿Fuera está nena? Ahí. Enemigo detectado. ¿Hay un tío al fondo? No, a mi derecha. Oh, usar la habilidad, qué cabrón, qué asco lo de las habilidades, coño. Digo, está a la derecha, ya he tirado lo del teleporte, es el dash hacia adelante, que lo estoy usando yo también. Qué rabia. Solo queda un joder. Ah. El de la ventana, tío. Quedan 30 segundos. Venga. Bien. Coño, va. Oh. No. Hostia, es que jugamos con paquetes también. Hostia, jugamos con paquetes, ¿eh? Vas último. ¿Qué dices? Ah, salvamos esta ronda. Bueno, pero antes no he quedado último, que lo ha visto el chat. Una pregunta, ¿creéis que este juego con estos gráficos podría estar en Switch? Sí. Además, con el apuntado con giroscopios, esto gana. Hay gente salva que se muere por una aquí. Y como entre aquí y vea que nos estamos planteando si esto sale en Switch, va a decir, pero aquí han dado una aquí. Vale, han sido con el mismo rifle de francotirador que yo, ¿vale? Vale, tiene uno por detrás, viene por detrás. Descansa. ¿De quién son esta mierda? Para ti. Joder, estaba la orbe esta, si la cojo, ¿qué pasa? El orbe este. Para la ulti. Sí, te carga la ulti. A ver, mote. Ahí te va a venir uno, mote. Ahí lo tienes. ¡Oh, qué raro! Le va. ¡Ay! ¡Muerto! ¡Oh! Ahí tienes a la izquierda. Solo queda un jugador. Hay uno ahí. Te va a venir. Quedan 30 segundos. Tenía una a la izquierda y otra a la derecha. Nada, cuando estás con ese arma. Brimstone, seguro que no puedo escuchar música. Ay. Eres un aguafiestas, mano. Se nos va la partida, eh. Sí, nos está escapando un poco. Vale. ¿Qué tiene el...? Nos preguntan si los controles son similares al counter. Sí. Tal cual. Nos toca. ¿Tienes hasta el doble scope del sniper? Solo del sniper gordo, ¿eh? ¿Has visto dónde has tirado esa habilidad, Salva? No era yo. Cuidado que nos metan por detrás. Cubrid detrás. Yo llevo fuego al mote. No llevo la otra ahora. Vamos a avanzar. Yo te ¿Dónde? Delante. Han matado delante. En C. Hay que alguien que mire detrás, ni que sea mirar. Sí, yo estoy mirando atrás. Vale. Vale, está viniendo alguien por detrás, ¿eh? ¿Sí? Sí, están tirando. ¡Guau! Wow. Esto es lo de Cipher. ¿Qué mierda es esa? Creo que es algo que tira el Cipher ese, el que parece... ¡Hostia! ¡Uy, casi! Más preguntas del chat. ¿Cuál creéis que será el movimiento de Nintendo respecto a PS5 y la nueva Series X? Yo creo que no va a haber movimiento, que van a seguir a su rollo con... ¿No habían anunciado que había sí o sí una... nueva Switch en camino, nuevo modelo? No. Son rumores y tal, pero se había dicho que este año seguro que no. Bueno, que este año no, pero que lo mismo en febrero sí. Ah, bueno, ya. Yo creo que les va bien y... Veremos. Vale, dos tíos el de Albert. Cuidado aquí, no es que no sé qué hace esa bola. Enemigo detectado. Podemos plantar el pino, ¿no? Qué silencio más tenso. Que alguien plante. Estoy cubriendo detrás. Plante. Ahí, bien ahí, mote. Vale, bien. ¿Que alguien cubra eso de ahí? Sí, sí, estoy yo. Ya, que alguien más cubra eso de ahí. Vale, vienen por arriba, van a saltar, van a saltar. Vienen por arriba. ¡Detrás! ¡Detrás! ¡Venga, al Leo! ¡Muerto! Buena, buena. Van a saltar más, van a saltar más. Silencio aquí. Vale, fuera. Hasta luego. Está ahí, está ahí, está ahí. Vale, vale. Queda un enemigo. Buena, buena, buena. Muerto, muerto, muerto, muerto. Queda uno. Increíble. Buena. Hostia. Ya está, está. Ya está, vale. Bien, he matado a dos, ¿eh? Buena, buena, ahí nos hemos colocado bien. Tío, cuando has dicho arriba me he girado y no he podido proteger el lado de... Ya, claro. Era el único sitio donde podían entrar, siempre y cuando tuviéramos protegido el resto. Voy a guardar, si guardo dinero. Vale, ¿cómo se guarda el dinero? No, no comprando. Ah, vale. Chat, ¿qué os parece que he matado a dos ahí, cubriendo a Albert? Comentadlo. Vale, nos tapan C. Sí, nos tapan. No, está con B. Bebe. Voy a ir a... Enemigo asesinado. Fuera. ¿Alguien puede curar? ¿Quién es la que cura? La que lleva el... la bomba. Vale. Ahí, en B. Están todos en B, ¿vale? Vale, ¿te lo han destruido? Vale, ojo. Francotirador. ¡Ay, ay, ay! Le he dado, Solo queda un jugador. Quita sea. Enemigo derribado. Bien. ¡Vamos! Buena. Un rival menos. No es malo este, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah, no! Justo por curarse, tío. Justo por curarse. Maldita animación. Sí. Claro, es uno de los problemas de tirar habilidades que puede pasar que... que te pillen. Match point, yo... voy a gastar. No son mejores que yo. Vale, voy a ver. ¿Os ven? Oye. Granadas. Bueno. Solo queda un jugador. Que se vea Albert en lane. Eso es una bomba, Albert. No sé. Sin cargas. Quedan 30 segundos. Dispara a través de la pared, Albert, si lo ves. Los defensores ganan. ¿A través de la madera? Puedes disparar. Íbamos bien hasta que hemos atacado, tío. Sí, sí, se nos ha ido totalmente. Pero totalmente. A ver, lo que decíamos antes, el tema de la línea temporal. A ver si puedes ahora desbloquear. Ah, sí, sí. Ahora seguramente, Albert, puedes desbloquear otro agente. Hostia, es lo que te dices, ¿eh? O sea, ha sido las últimas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Últimas 8 perdidas. Íbamos empatados y lo hemos perdido todo. Bueno, otra, ¿no? Vamos, va. Venga, va. Voy, que estoy desbloqueando a una gente. Mira a ver si tú puedes desbloquear a uno. Sí, puedo uno. Pero es que no sé quién desbloquear, ¿no? Hay ninguno que me... Oye, he matado a 6, ¿eh? ¿Matado a 6 o no? Sí, 6 y 2 asistencias, ¿eh? Mira, esta, porque mola el skin. Bueno, como mola equipar carta. Equipar título. Joder, que de cosas, vale. Y este que también mola el skin. Ah, no, todavía no tengo la otra. Vale, pues le damos a jugar ya. Vamos. Venga. 6, chavales. Más 3 de antes, 9. Hay 9 personas que han muerto a manos de Sala Fernández. ¿No era Janito? Ah, sí, tíos, joder, macho. A ver, ¿qué dicen por aquí? Parece confirmado el remake de Silent Hill. ¿Cómo? Eso dice Joyas. Ahora que parece confirmado, yo eso no lo he leído en MediStation, ¿eh? Nosotros linka eso, información a eso. O sea, remake de Silent Hill, ¿de quién? ¿De parte de quién? ¿Quién distribuye eso? ¿Quién produce eso? ¿Hola? Que me fliparía, ¿eh? Pero... A mí también. A ver, lo primero que pones, si pones Silent Hill Remake, lo primero que te sale es Vandal, hablando de algo que no es el remake. A ver, vamos a mirar... Ah, porque es un remake hecho con un Real Engine por fan, supongo. Ah. Sí. Venga, selecciona campeón. Voy. Bueno, héroe, pero... Voy. A ver, voy a coger a Tracer ahora, ¿vale? Entonces, cuando tú tienes un agente, ¿vale? Has desbloqueado un agente, puedes activar el agente, activar su contrato. Entonces, conforme tú ganas experiencia con ese agente, desbloquear recompensas exclusivas de ese agente. Ah, eso no lo sabía yo. En plan, solo skins o títulos, etc, ¿no? Atacando, ¿vale? Tengo yo la Spike. Vamos, donde... Mira, este mapa es distinto al otro. Así que este mapa solo tiene 2 puntos. Este me parece más atractivo visualmente. Hay un tema, no sé si te parece a ti también, Motel, y Salva. Visualmente nos parece un poco apagado. Este es un poco más llamativo. Lo veo más colorido, pero el otro... Sainas, ¿no? ¿O qué? Sí, este tiene un toque más callejero. ¿Cuántos mapas hay? ¿Cuántos hay ahora? ¿4? ¿5? Sí, creo que sí. Hay el de los 3 puntos, el del A como punto gigantesco, hay este 2. ¿Este tiene los teleports? No. Dicen que en el foro de Meris trending topic. Se están machacando a los 2 colegas de nuestro equipo, ¿eh? ¿Hay alguien ahí? ¿Dónde estoy yo? Han matado 2. Sí, está. Ahí, aquí hay uno donde estoy yo. Le estoy disparando yo, Albert. Ya. ¿Están yendo por detrás? ¡Oh! Hay gente arriba, vete de ahí, Mote. Solo queda un jugador. No, estás tú solo. ¡Impecable! Tío, le he dado 100, 3 veces en el cuerpo y una en las piernas, ¿en serio? Flawless. Me ha dado 4 veces él en el cuerpo y me ha dado. Ah, qué mal. Pero verá lo que queramos. Vamos a salvar ronda. Sí. El titular del foro es Silent Hill calienta que sales. ¿Pero esto de cuánto hace la noticia el post? Espera un momento, este es de... Ah, no, del jueves. Vamos a necesitar que juegues también, ¿eh? Sí. Tengo, pero nadie ha cogido la bomba. La Spike es mía. La tengo yo, chavales. ¿Dónde queréis que vaya? Buah, esta gente es... ¿Dónde voy? ¿A A o a B? Vale, me voy. ¡Me voy corriendo! ¡Estoy solo! No, ve para ellos. Termina con esto rápido. ¡Han muerto todos! Tan bestia. Solo queda un jugador. ¿Se puede abandonar partida, Mote, sin que te vayan? Esto pinta fatal. Hostia, esto ya lo he visto yo 20 veces. ¡Ah! Hostia, Según dicen, está un moderador de resetera verificado que Sony Japan estaría trabajando en un reboot con Toyama. ¿Quién es Toyama? No sé. Pone Toyama aquí. Vamos aquí. Ven conmigo. A mi señal. Vamos. ¿Izquierda, habla? Sí, sí. Ah, Toyama es el estudio de los creadores del original. Ah, qué va esto. ¿Nos podemos salir de esta partida, por el amor de Dios? ¡He matado a uno, chaval! ¿Lo habéis visto? No. ¿En serio que no? ¿Cómo puede ser que no lo hayáis visto? Porque estábamos jugando. Ah, ¿estáis vivos? Ahí va. Estábamos. Dice Johnny Masca, cuando Alberto es el primero en caer, sabes que la cosa va a ir mal. Un enemigo. Pinta muy mal esta, ya te lo digo. Pero ahora estamos a punto de ganar, ¿eh? Qué buena. Da igual, da igual. Esto pinta muy mal. No, pero este era bastante bien, ¿eh? Porque este ha jugado mejor, tío. No tendría que haber comprado. Y entonces, si no compras, ¿qué haces? Tirar la ronda. Una ronda eco, que se llama. Para que la siguiente tengas dinero como para que sea un buen loadout el que sacas. Vale. O sea, si tú te ves con 2.000, es mejor no gastar nada de esa ronda, tirarla. Y ponerte con 4.000 luego. Y ponerte con 4.000 y comprarte una Vandal, una K47 de toda la vida. Vale. Vamos con Mote. Vale, ojo aquí. Fuera. Estoy mal. Salva, cúrame. No sé cómo lo haces. Sí, sí, ¿dónde estás? Te curo. Vámonos de aquí, Mote. Hay gente. Vale, hay uno, por lo menos. Por lo menos detrás. Vámonos, vámonos, vámonos. Cortina de humo. Han matado a uno aquí, que está. Hay un tío a la derecha, ¿vale? ¿Derecha o izquierda? Hay un tío a la derecha. Joder, macho. O con el Bok TR1 este, la madre que lo parió. Lo odio. Enemigo caído. Vale, bueno. ¡No puede ser! ¡Que es una escopeta! ¡No puedes fallar! Vale. Buena, buena, buena, buena, buena, buena. Cuidado, salva, arriba, arriba. ¿Qué ha sido esto? Que me he quedado clavado. Te has quedado clavado, te ralentiza la trampa. Has pasado por un... una trampa. ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Oh, qué putada! Este es counter player, ¿no? Cuchillito bien, cuchillito allá. Claro, claro, eso hay que hacerlo siempre, siempre. Otro. Qué asco, ¿no? Esto. Es horrible. Quedan 10 segundos. ¡Oh, qué putada! Estoy bien cubierto eso. Joder, lo estoy haciendo fatal. Vamos. Prestad atención. Hostia, primero salta algo. ¿En serio? Es un síntoma de la hostia. ¿Esto lo ha visto el chat? Sí, sí. Chat, ¿habéis visto quién va primero? Janito, que viene de Salvito, de pequeño, ¿vale? Y 96, que es cuando nació mi hermana, ¿vale? Y por eso me tengo este nick. Estoy detrás tuyo, Albert. Sí. Estoy detrás tuyo, Mote. Salva, ve tú primero, que me da la risa. Vale. Avanza ahí, venga, sin miedo. Ah, vale, perfecto. Miren, ¿eh? ¿Salvo? ¿Al mote? Me siento como el holograma. Vale. Como el holograma que lanzabas en el Halo Reach. ¿Sabes, mote? Vale, está ahí, justo en la esquina. Justo en la esquina. Tengo yo el de esto, ¿eh? Vale. Vale. ¿Dónde cuenta? Tienes que coger el... ¿Había otro? Spike. Ese que no es el que me ha matado a mí. 33 de vida, tío. Vale, esa cámara te ve, ¿eh? Esa cámara te ve. Sácate el dardo, sácate el dardo. Eso es. ¡Se acabó la tontería! ¡Ay, mirando arriba yo! ¡Ay, señor! Madre mía, tío. ¡Qué horrible! No, pero estamos haciendo bien. Estamos perdiendo en gran parte por mi culpa, tío. Vamos. Debería salvar aquí. ¿Qué vamos? ¿Para dónde quieres? Yo iría otra vez abajo. Personalmente me ha molestado que como yo iba primero, me hayas hecho de cebo para ponerte tú primero. Usamos la misma estrategia, ¿eh, Salva? No, porque voy con la pistola. Vale, en el chat lo están diciendo, ¿eh? Que aquí hay mucho traidor, ¿eh? ¿Qué haces esta granada aquí? Ah, muy bien, el loro retrasado soy yo. ¿Pero qué has hecho, mote? Corre. Ay, perdón. ¿Qué haces tú ahora? Vámonos de aquí. Autosabotaje, parecemos los de la casa de papel. Acabamos más retrasado. Vale, por detrás. Sigo en forma. ¡Apartad! Largo. Ah, entre ceja y ceja. Había otro, están ahí. Queda un enemigo. ¿Dónde ha caído el Spike? Están. Voy. Quedan 30 segundos. Hay que cogerla y plantarla, ¿eh? Tengo la Spike. El portador ha caído. Gira, gira. Está por aquí, ¿eh? Solo queda un jugador. ¿En serio? No, ahora ya no. No llegas, da igual, guarda el arma. Quedan 10 segundos. Bueno, podrías matar, queda uno. Pero 4, 3, 2, 1. Increíble. Solo puede haber un pen. Ahora he hecho una conservative round y tengo mucho dinero. ¿Para ti la mejor es Vandal? Depende. Ah, pues yo prefiero 3 de juegos. Hostia, tío. No la has visto venir esta, ¿eh? Además que yo fui aún así, ¿sabes? Es que son de verdad. Sí, tío. He matado a uno, pero me ha matado a otro. Están en el centro. Sé exactamente dónde estás. ¿Por qué hay un... Albert, ¿estás quieto? Sí. ¿Veo al fondo? Sí, lo sé. Joder. Expandiendo toxinas. Solo queda un jugador. Quedan 30 segundos. Yo habría hecho lo mismo. Sí, sí, está por el culo ya. Nada, nada, desastre absoluto. Me estoy cargando un pero un montón, Fénix no tendrá. A ver, ¿por dónde vamos para variar un poco? ¿Qué, qué entradas vamos, tienes? Vamos por la izquierda. A ver, eso es. Sí, pero ahora a derecha. Ahí, ahí. Nos preguntan qué debe estar haciendo Blue Point. La verdad es que no tengo ni idea. Sabéis que son los que hacen los remakes como el de Shadows of the Colossus y tal, y dijeron que están con algo muy bestia. Yo no tengo ni idea de qué puede ser. Se hablaba de Demon's Souls. Remake. Aunque, sí, aunque ahora jugar a Demon's Souls ahora, ojo. ¿Me puedes curar, Salva? Ah, sí. Es tuyo. Aquí. Para ti. Bienvenidos a mi mundo. Estos gritos que suenan como si fuera un DJ. Está una emote. Está una emote. Eso lo he matado yo, que te ha matado. ¿Sí? Vale. Detrás. Uy, aquí, aquí nos han matado, eh. Sí. Ah, cubre tú eso si quieres, o me quedo yo. Claro que sí. Vale. Ahí viene alguien, mira ahí, eh. ¿Ves? Bueno. ¿A dónde, mote? ¿Ahí detrás? Sí, justo donde estaba corriendo. Vale, ahora uno. Solo queda un jugador. En serio, odio las habilidades. Se pone ahí a animar y mierda. Solo quedo yo. He matado dos, pero no puedo matar a más. Cuidado, cuidado, te viene por la izquierda. Quieto ahí, quieto ahí, quieto ahí, que van a bajar. Queda un enemigo. ¡Ojo, tres! Quedan 30 segundos. Baja confirmada. ¿Tienes a la izquierda, Salva? Es tuya, ¿eh? Es tuya, ¿eh? No, no, no, no corra. Shift, shift. No hagas ruido. ¿Tú puedes curar? ¿Puedes revivir a alguien, Salva, con tu ulti? Con la X. Quedan 10 segundos. Hay que ir a por él porque no, no nos da para plantarla de esto, ¿eh? No, pero no corras ahora. Izquierda, izquierda. No está mal, mal, mal. Ojo, ¿eh? Esto te cuenta, ¿eh? Ojo, ¿eh? ¿Qué os parece? Joder. ¿Mi ulti sirve para revivir? Sí. Si ves vale. Que alguien muere de la... ¿Sabes? Puedes utilizarlo. Sí, sí. Ah. Oye, Albert, ¿cómo se miran las estadísticas ahora que he matado a tres? Tabulador, vas primero. 7-1. ¿Quién va primero? ¿Quién va primero? Ponlo, Albert, ponlo un momento, que lo vea todo el mundo. Ponlo, ponlo, ponlo. ¿Cómo va, Motenai? Cuidado, Albert, que se ponen en sí. Las esquinas. ¿Lo ves? ¿Lo oyes? La putada es que la táctica esta de ponerme en esa esquina ya lo saben ahora, porque he matado a tres igual. No están, no están. Joder, macho. Ah, con la mierda disparando en la pared. Te levanto, Albert, te levanto. Vale. ¡Para arriba! Puta basura. ¿En serio que no te da ni un invulnerabilidad ni nada? ¡Se acabó la tontería! Ah, qué bueno. Solo queda un jugador. Llevaba la ulti y al matarlo... O sea, se han hecho la silueta tú. ¿Qué ideas? Tal y como ha dicho Steven Bagassi. Sí, es igual, es normal. Ahora mismo voy muy por detrás, tío. Pues sí que puedo ser molesto, la verdad. No, no sé ya por dónde tirar, no, no funciona nada. A ver, vamos, mira, vamos por abajo, tío. Escúchame. Ahora, sí, sí. Tiras a la izquierda. Pasillo. ¿Vale? Y entramos hacia la derecha, ¿eh? abra el cielo. Cortina de humo. Yo digo que están a la izquierda, ¿verdad? ¿Vale, viene por detrás? Lo podemos pillar, ¿eh? Está apuntando al otro lado. Solo queda un jugador. Estaba ahí. ¡Impecable! En fin. Nos ha destruido este. Preparaos para volver a luchar. ¿Puedes tener dos armas en lugar de una? No. Puedes tener una sidearm y una... Os están poniendo mirando a Cuenca, nos dicen. Básicamente, sí. Es que por ahí ya hemos ido a ver, es que... Sí, no da igual, lo tienen todo cubierto. O sea, son infinitamente mejores y no hay nada más que hacer. Vamos por a ver, es que... ahora fuera broma, solo hace falta ver quién va primero de nuestro equipo para seguir. ¡Ojo! No hay que take it down. Cortina de humo. ¿Lo ha matado a sí mismo? Sí. Arriba a la derecha, ¿eh? Ahora. ¿Arriba a la derecha? Casa, esta. Despídete. Curo por detrás. 40 segundos. Arriba a la derecha, cuidado, a asomarte. Haz arriba a la derecha. Quedan 30 segundos. Están, ya has visto dónde están, ¿no? Tienes tú la de eso, plántala. Mike en posición. Yo cubro delante. Cubre ahí. Perfecto. Vale, vale, me han matado desde delante. Madre mía, la puntería. No son las partidas muy largas. No te asomes, ¿eh? No te asomes. Moto que... Te vendrá. Buena. Con precisión. Cuidado a tu izquierda, sobre todo. No, ahí, esa de ahí arriba. Voy a perder el arma, ¿eh? Da igual. Te morí aquí. En la última ronda, creo. ¿No son las partidas muy largas, pregunto? ¿No? Son de hecho más cortas que las de Counter. Sí. Sí. Yo quiero decir en general, o sea, al final una partida última como esta, te vas a estar aquí 30-40 minutos. Ah, eso sí. Bueno, claro. Pero es, sí. Es el tiempo que está acostumbrado el usuario de PC vale, a lo que juegue. No. Sí, a ver, si sí, bueno, son 30-40 minutos, sí. Dota te tiras una hora. Bueno, y Battlefield Conquistas también es eso. Nah. Hablamos de juegos competitivos. Llevo la carga, ¿vale? Que me hace ilusión. Veo a un enemigo. Se acabó. ¿Vuelve? ¿Está con la mierda? Ahí arriba hay uno. Ha caído el portador. Joder, me comió la flashbang. ¿Has muerto tú, Albert, aquí? Sí. ¿Soy yo? Ah, un poco más para adelante, Mira, viene. Se acabó la... Solo queda un jugador. Viene. Tiene la puta habilidad de mierda, Qué asco. Sí. Antes han hecho algo muy bueno conmigo, que ha sido ha venido este con la habilidad y cuando lo he matado ha desaparecido y ha venido el otro y me ha matado. Madre mía, con la vez el tío de la cabeza. Cambiando de lado. Más balas. Hola. Me voy a poner un rifle como si fuera... Ojo que acabamos de empezar, ¿eh? No compres mucho ahora. Ay, un rifle, perdona, un ¿cómo se llama? Una Magnum. Una Desert Tiger. Como si fuera McCain. Ahora estamos defendiendo, ¿eh? Snake Plus dice que esto no es competencia de Overwatch, porque sino de Counter, que esto de Hero Shooter no tiene nada. También es verdad que competencia Over no tiene. Sí, hombre, Paladins. No, pero quiero decir que no compiten por nada. Estoy yendo por detrás, voy por detrás a. Veo a un enemigo. Recargando. Dale un susto. Enemigo. Enemigo a la vista. Matado a uno con el revólver, ¿eh? Están plantando en A, creo. Spike plantada. Sí. Te lo encuentras de cara, ¿eh? Solo queda un jugador. Ojo por detrás. Arriba. Arriba el marcador, ¿eh? ¿Ha bajado ahora? Queda un enemigo. Bien. Madre mía. ¡Oh! ¡Qué lástima! ¿Dónde coño estaba? Izquierda. Qué lástima, porque era bonito, ¿eh? Vale, voy. A ver. Sí, me voy un poco justo de todo, ¿eh? No, esta ronda, lógico, esta ronda. Eco. Yo creo que esta ronda tendría que ser eco, ¿no? Sí. La primera de cada bando, si la pierdes, la otra la tiras. Lo sé. Esto es de toda la vida de Dios. Pese a que yo no lo acabo de hacer ahora, pero bueno. Dice Snake Plus que le hacía ilusión ver otro Hero Shooter con personajes del LoL, pero este con armas realistas le queda súper raro. Bueno, es que estos no son personajes del LoL, ¿no? No. Pero que él quería un Hero Shooter con personajes del LoL. Sí, sí, sí. Vamos al centro. El que puede estar guapo es el de Lucho, ¿eh? Con los personajes y tal. Ese sí que es del LoL, ¿no? ¿Claro? Ah, otra vez. Bueno. No LoL, sí. Van a otra vez. ¿Están en su spawn? Están plantando. Spike colocada. ¿Dónde? ¿En A? Sí. Viendo. Qué cabrones. Madre mía, con la escopeta. Será cabrón. ¡Ale! ¡A cascarla! Y rápido, ¿eh? No está lista. No te pares a nada. Solo queda un jugador. Bueno, esta es una de esas partidas que te hacen desinstalar el juego. O sea, cuando terminas esto, te vas a dormir, lo apagas, lo desinstalas, rajas de él un poco y mañana es a otro día. ¡Qué desastre, por Dios! Venga, va. Preguntan. La Galgas Guilda pregunta: ¿salen consolas? No, de momento que yo sepa. Napa, ¿estás jugando al remake ahora mismo? Pues no, lo he dejado aparcado. Yo me lo porque... paso esta noche, creo. No, aún no, no. Yo creo que si juegas 3-4 horas, sí, Albert. No me has dicho que eran 8 lo que me quedaba. ¿Por dónde vas ahora? ¿El 16, no? Sí, empieza el 16. Pues, sí, 6-7 es el mínimo. Yo no estoy jugando ahora porque es que el endgame es horrible. No, ya no es que sea nulo, es que si tú quieres hacer las misiones secundarias que te has dejado atrás, tú puedes escoger el capítulo que quieras, pero para que te cuenten las misiones secundarias tienes que acabarte todo el capítulo. Spike plantada. Y es totalmente absurdo esto, porque si tú quieres hacer tres misiones que te faltan y tienes que hacer de toda la zona de las alcantarillas otra vez, pues no soy yo. ¿Y tú, Mote, no lo jugarás? Sí, supongo. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡A la cabeza! ¿Estamos ahí? No, tío, la mierda de... ¿Ello? ¿Quién la salvas, Albert? No llego. ¡Ah! ¡Sí! ¿Quiénes hemos quedado vivos? ¡Los tres! ¡Los de la taberna! ¡El trío! ¡La Triforce! ¿Vale? ¡La sabiduría! ¡El poder! ¡El coraje! Se ha venido arriba, ¿eh? Un poco. 3-12. Sigue estando la cosa un poco peliaguda, pero... La esperanza es lo último que se pierde. Van a cambiar, ¿eh? Van a ir a ver ahora. Esto es mind game, ¿eh? Esto es pam pim, ¿sabes? El yomi que se dice en los juegos de lucha. Mientras dice esto, a Mote y yo hemos ido a B y tú no. Cortina de humo. Ahí. Que se abra el cielo. Vale, uno fuera. Están en B. Sí, están en B. Segunda napa, si Final Fantasy no tiene endgame, sí que tiene endgame, tiene un boss secreto. Sí, tiene una. El modo pasártelo en difícil, se ha acabado. Es lo que tiene. No, y tiene una zona VR donde tienes combates difíciles y al final tienes un jefe nuevo. Es decir, no tiene endgame. No tiene endgame, probablemente. Venga. Increíble. Va, vamos. Ojo ahora. Vale, sois el Betis de Valorant y Albert es Joaquín. Albert, por favor, pon un poco a ver para cómo han quedado las cosas. Estoy muy avergonzado. No sé cómo. Porque, MVP otra vez. Bueno. Porque hay alguien que es su tercera partida y ha matado 9 personas. Puede ser, ¿por Albert, qué has mandado tanto? Si no sabes usar un ratón. No. Porque lleva la escopeta. Sí, no entiendo nada. ¿No has visto que ha habido dos partidas que ha hecho tres muertes seguidas? Le estaba mirando, yo estaba muerto, le han aparecido y el tío ha hecho pam. Yo creo que de un escopetazo ha matado dos. Sí. He pensado, a ver, si mi puntería no es lo mejor con ratón, ¿qué es lo mejor? Pues escopeta. Si tú pones el contrato, o sea, tú vas a colección, agentes. Ver contrato, correcto. Vaya, ya lo veo. Vale. Rango 6, que es el actual. Rango 7. Ah, vale, tienes una arma personalizada. Vas viendo, tienes sprites personalizados. Skin de arma personalizada. O sea, estás viendo así. Vale. Hostia, pues tengo que desbloquear a este. Esta arma me encanta a mí. Vale. Compra imposible. ¿Qué coño imposible? Reclutar. Confirmar, vale. Última y cerramos por ahí, ¿o qué? Venga. A ver si por lo menos lo hago un poco mejor, chaval. A ver si nos recuperamos de esta, que ha sido un severo correctivo. Bueno, pero a ver, es normal, aquí habéis jugado con uno menos. O sea, es normal que estas cosas pasan. Roy Eslava dice que le demos al evento de Apex. ¿Cómo? Al evento de Apex, hostia. No sé qué evento hay ahora. O sea, ahora me da yo no es por nada, pero me da un poco de pereza ahora mismo. Bueno, luego que va, solo pensar en instalarlo, yo me voy a dormir. Por cierto, Mote, esta es una pregunta que te hice ayer, pero me gustaría que quedara reflejada aquí. Y no voy a ser yo el que defienda un juego de Riot, y lo sabes bien. Una de las cosas que tiene este juego es la increíble infraestructura que tiene detrás. Sin ir más lejos y centrándonos en el tema de servidores, los servidores van a 120 de tick rate. que es una cosa con la que no ha conseguido hacerlo ni Valve con Counter-Strike. Y ahora que decías de Apex, ¿sabes a cuánto van los servers de Modern Warfare? A 12. A 12, tío. Yo me enteré el otro día, yo no, o sea, no me lo creía, digo, esto tiene que estar mal. Es verdad. ¿Sabes todas esas muertes de decir, estoy ya, o sea, me hago un tradeo de tiros y me escondo detrás de la pared y me mata? Y digo, pero si no me estaba viendo ya. El juego, como va con ese tick rate, o sea, para el juego sí. 12 que hercios. Sí. Hercios, sí. No, 12, pues que es... 12 megahercios. No, 12 qué, 12 hercios, ¿no? Pero nunca me sacaréis de salto. Sí, coño, a 12 de refresco. Básicamente. Sí, o sea... sí, sí, 12 de refresco. Es que es, no, es que estaba comparando lo que decías para que sepas que Splatoon 2 va a 16. ¿En serio? Sí, sí, sí. Va más Splatoon que Warzone, en fin, qué pasa. Y la gente se quejaba de Splatoon. Ah, Nintendo no sabe hacer juegos online. Pues mira Modern Warfare. Y ahora Mote callado. Porque si Modern Warfare fuera de Nintendo, Mote ahora estaría haciendo un monólogo. Ayer ya lo hice. Me parece una puta vergüenza. O sea, es así. Es una inversión mínima. Yo entiendo que para ejecutar los servidores bien. Es una vergüenza. Siento que pues hay que gastarse el dinero. No te lo quieres gastar. No te lo quieres gastar en otras cosas. A mí, francamente, de Activision no me sorprende. O sea, sí. No. No sé qué hacer con la realidad, no sé cómo quitármela encima. Mote, preguntan qué es mejor, este gameplay o las clases de tenis online. Ya, yo he estado dando clases de tenis físico, tal, no sé qué. Yo nunca me esperaba haber podido contribuir en nada que fuese instrucción deportiva online, pero claro, al ver... Vienen por detrás, Salva. Vale. ¿Arriba? ¿Arriba? ¿Dónde? ¿En B? Vienen por aquí, Salva. Uno fuera. ¿Otro? Bien, bien. Hay uno aquí delante mío, joder. ¡Muerto! Buena, buena. Vamos, vamos. Aquí arriba. Bien, aquí. Fuera. Hostia, estoy a 16 de vida. Sí. Lo hemos matado. No sé qué hace la mierda de E de este, pero me ha bloqueado la interfaz y no podía moverme, en fin. Que es como la hacker esa. No sé, ¿qué es? A ver. Equipa un orbe sombrío y ve a su indicador de alcance, dispara para lanzar el orbe sombrío. No puede ser que la habilidad sea un párrafo del Quijote. No quiero usarla. Ya está. Se llamaba sombra esa, ¿no? No quiero usarla. Vamos a hacer los pedazos. Hostia, he matado a alguien con la pistola. Yo estoy súper contento, chicos. O sea, me iré de aquí habiendo matado más de 10 personas. ¿En qué, gente? ¿En B? ¿Dónde estoy yo? ¿En B? ¿Los tenéis debajo? Vale. Largo. Vámonos para a Mote. Vámonos de aquí. Vámonos por aquí. ¿Quién lleva el spike? Lo llevan ahí. ¿Vienen? ¿Aquí? Vale, ¿Quién lo ha matado? Albert, dilo. Lo ha robado. ¿Lo he matado yo? Está detrás tuyo, salvándote el culo. Vamos a ver por aquí. Encima que te salvo. Enemigo detectado. Yo creo que vienen por detrás, Albert. Con la escopeta, tío. Cuidado aquí, Salva. Vale, bueno. Una triple. Bien. Increíble, tío. ¿Con qué te ha dado? Hemos ganado, pero he muerto. Le he dado con la escopeta, tío, y él me ha dado 11 perdigones en la cabeza. O sea, 11. Es que de verdad, en Counter, en la puta vida he usado escopeta ni heavy machine gun, nunca. O sea, o SMG, o fusil de asalto, o franco. Pero en este tipo de juegos, escopeta es como fallas el tiro y te quedas ahí más vendido. Oye, esto aún, que dispara bastante rápido. Comentarios que tenemos. Salva, estuve en tu casa en la época de Street Fighter. Hombre, Cisco, sé quién eres. Si hicimos... ¿Es alguien ahí? Buenos tiempos. Buenos tiempos los de Street Fighter 4. Sí, sí. Vámonos aquí. ¿Esto para qué sirve esta mierda? No sé, lo he sacado yo, pero no sé por qué. Mote está pegándose ahí en medio. Vale, fuera uno. Arriba. Escóndete, Salva, que te van a dar. Descansa. Cuidado por detrás. ¿Cuánto tenemos de vida? ¿100? Sí. Queda un enemigo. Los tres primeros disparos de escopeta melee. ¿Eh? Enemigo a la vista. Vale. ¿Dónde? Vale, lo veo. Va a venir a... Bien, bien, bien. ¿Qué creen? ¿Que es una pelea de bar? No sé si... Venga, va. Ver conmigo a través de la puerta, ¿vale? Mira, ¿dónde van a estar? ¿Vale? Van a ir directos a B. Uh-huh. Y van a estar... A mi señal. Ahí. En esta dirección, ¿vale? En dirección a B, entrando por la puerta. Atrás. Vale. ¿Tiene ping esto también? Sí. Es la primera vez que lo veo. Sí. Cuidado. ¿Puedes tirar? ¿Salgo? A los dos, no sé si Mo te ha pillado. No, son los... Matan. Han aparecido dos por A, a través de A. ¡Se acabó la tontería! Ahí, salva. Vale, pero era la broma. La última. Está aquí. Ah. A ver. Aparta. Solo queda un jugador. Está detrás de esa pared, Albert. De hecho, puedes disparar a través de esa puerta, si sabes que está ahí. Tienes que ir a buscar el texto. ¿De coño están? Están justo ahora estarían ahí. Quedan 30 segundos. Pero yo, si fuera ellos, estaría cubriendo la bomba, ¿eh? Sí. Correcto. Madre. Y tenías uno detrás, por cierto. Al enemigo le hace falta un... Escúchame, Albert, vamos a hacer lo mismo, pero yo voy a tirar lo primero. Yo en B no me meto, están. Pero escúchame, que yo tengo el. Tira hace. Si hace no han venido, no han ido aún. Vamos a hacer. Pero escúchame. ¿Qué? Tengo el rifle tengo el lanzacohetes. Ah, vale. Yo es que eso no sé cómo va. Nos preguntan en el chat cuál es el ritmo de salida de títulos de la saga Persona. La numerada es bastante espaciado. Piensa que del 4 Golden de Vita al Persona de 2017 pasaron 4 años o 5 años. Yo creo que el 6 dijeron que querían sacarlo un poco antes, o sea que creo que... ¿Por qué me hace daño el fuego de mi amigo? Un par de años. Venga, al lío. Déjame pasar, Albert. No le he dado una vez, tío. Están aquí. ¡Ojo que va! No, dispara eso. ¡No te escapas! Está utilizando la escopeta igual que tú, Salva. Despídete. Lo matas. No podía matarlo, si está muy lejos. No. Tenía la misma arma que tú. Tenía la misma arma que tu tío. Sí. Venga, seguidme el ritmo. A ver. Vamos a equiparnos como Dios manda. Quiero saber qué hace la E. Es que no tengo tiempo para leerlo. Mantén pulsado el botón de disparo alternativo a apuntar para que... Ya lo cojo yo, joder. O sea, es una granada de humo, básicamente, pero a lo... A lo bestia. No, sí, a lo que tengo que hacer cosas raras para determinar dónde ponerlo. Vamos. Chicos, equipo taberna. Vamos a la A, ¿vale? Que llevo la bomba. Equipo taberna, Albert, vente para acá. Vamos a dar espectáculo. Cuidado. vamos, abajo. Por detrás, sí. Solo queda un jugador. Me he pegado por detrás, tío. Silencio. Die. Bajo tierra. Definitivo. Era demasiado, era demasiado. Habían dos. Tenía tres solo. Joder, todo el dinero lo tomas por culo. Hostia, Salva, tengo que... Bueno, quizás era de pasarme, pero en cuanto me termine el final, sigo teniendo ahí como un... ¿Eh? ¿Y si tengo que jugar a Persona 5 o no? Yo te puedo dejar el base. A mí, ya te digo, a mí, yo solo me he hecho el Persona 4 Golden y el 5 le tiré 20 horas y tal, y luego lo dejé, pero porque me gustan otras cosas. No me está aburriendo. Y a mí me parece muy, muy bueno. O sea, tiene un estilazo y es que es súper dinámico. No sé, a mí me gustó. Bueno, ya te digo, el 4 me lo hice entero no sé cuántas horas. Me he teleportado detrás suyo. Uy, hay uno ahí. Adiós. No va a callar. ¡Mal! ¡Mal! ¿Te han matado, Mote? Sí. Dice Javier Ruiz al ver que tienes que jugarlo. ¿Cómo qué? Que tienes que jugarlo, dice en el chat. Puedo intentarlo, pero ya me está costando Final 7, con lo mucho que me está gustando, con sus 20 minutos de diálogo, que en verdad no los tienes, ¿verdad? Pero yo que me digas, ponte a jugar a esto, y jugar signifique leer durante 20 minutos y que yo no esté haciendo nada... A ver, es muy muy denso, o sea, decir, el diálogo, final, Final Fantasy VII es una grandísima experiencia, pero ¿por qué no llamáis juego? O sea, ¿dónde? Bueno, sí, los combates no están mal. Así comienza. Tú creo que lo dijiste en el podcast, Salva, ahora te puedo confirmar y decirte que tenías toda la razón. Ojo el tema de el gancho y las interacciones con el escenario. Nos dispara a través de la pared, Albert. Sí, sí. Cuidado, cuidado. Ojo eso, Salva. Sí, sí, no, es increíble. Es lamentable, ¿Es grande? Se me ha cargado uno aquí. Veo a un enemigo, arma, enemigo a la vista. ¿Detrás tuyo, Alberto? ¿Quién tiene el Spike? Estaba yendo a ver. Vamos por detrás, por aquí. Enemigo detectado. Hemos visto mapas con teleport todavía para Salva, ¿eh? Esto es verdad. Cuidado aquí, cuidado aquí. ¡Necios! Dos. ¡Ah! ¡Algún llamar! ¿Dónde? ¿Pero qué arma es? A la izquierda. Queda un enemigo. Ahí. Tira, súmate, tírate. Solo queda un jugador. Está quitándolo, tírate. That's my boy. Yes. Aunque tropiece, le diremos Mote Naio de Redemption. Porque la partida que te has cascado antes, ojo, Le ha petado la puta. No sé por dónde tirar, lo tienen todo controlado. Ah. No sé por qué. Vaya bimbaza en la cabeza, Habría que coger la bomba. Ya voy yo. Cumplamos nuestra misión. Hostia, estoy escuchando. Las voces con los acentos y tal en inglés están muy bien. He escuchado que en castellano no hay de eso, que es muy básico. Delante, a ver. Lo veo. Estoy detrás de la caja, me pueden dar. Por la derecha, vámonos. ¡Joder, coño! Aniquilación. Veo a un enemigo. ¿Vale? ¿Lo veo? ¿Lo tienes? Hay uno a la izquierda, Mote. ¡Ojo que va! Y otro al fondo de A. ¿Vale? ¡Arriba! ¡Arriba! Si tienes... Por ahí no... no sé. Mira, Albert, ¿dónde está? Está. Solo queda un jugador. Está, los, está matando a todos ahí. Si, si vas... No, por, no, hay, por... hay uno por aquí. Quedan 30 segundos. No encuentro este cara, yo creo. En la izquierda. Sí, estamos en la izquierda. Salvo que haya uno aquí. Que podría ser. Estaba arriba, ¿vale? En esa ventana de arriba. Sí, encima tuyo. Ah, están arriba, venga, ahí. Hombre. De aquí nos han matado todos. Quedan 10 segundos. Grande, grande Mote, ¿eh? Aquí han celebrado en el chat la tu victoria. Bueno. Hala, ha perdido el arma, por tonto. ¿Tiene el colega? A ver. Venga, va, que no se nos vaya, que está más o menos está reñida. Hacer. Te dicen al ver en el chat que entienden que prefieras juegos de jugar mucho, pero sin algo de narrativa queda un poco soso. Están delante nuestro, están delante nuestro. ¡Qué puta, tío! Siempre la misma. ¿Dónde? ¿B? Sí. Enemigo a la vista. Detrás, detrás nuestro. Wow. A ver, ¿qué más dicen en el chat? Napa, ¿qué novedades traen las versiones PS4 del Resident Evil 4, 5 y 6? Yo creo que lo que traen es todo el contenido, todos los DLCs y tal, y HD. No recuerdo que trajeran nada extra. O sea que lo llevan todo completo. Por ejemplo, el Resident Evil 4 lleva la campaña de Ada. ¡Calla, coño! Lleva, o sea que... cosas así. No se calla. Oh, Salva, que estoy escuchando los pasos. Sí, vale, pero ¿nos debemos a, lo, a, lo, a los nuestros lectores? Tú calla ahora, le preguntas, no medio la partida cuando estoy solo. Es que... Entonces no puedo escoger arma. Sí, ahora sí. Ahora. No, no puedo leer chat y escoger arma. Tienes 30 segundos para escoger arma. Todavía no sé cómo se pone un puto silenciador. ¿Cómo que? ¿Cómo se me pone el silenciador? ¿Lo lleva el arma o no? ¡Ah, vale! No es una excepción. 45 rondas, ¿eh? Llevamos de juego. Que casi llevo 20 muertes en total, ¿eh? Ahí siempre sale una hija de... Mírala, mírala, siempre, siempre, siempre. Siempre, siempre. Fuera, vámonos. Venía el Franco, como siempre. Por aquí siempre viene el Franco, lo he matado. ¿Me puedes curar, Salva? Sí. No, esto es el tope. Ah, no. No me deja curarte. Vale. Sí, sí, toma. Ahora. Hostia, pues porque te he curado, si no te mataba, ¿eh? ¿Quién lleva el...? Vamos a ver. Queda un enemigo. Ah, lo tenemos hecho esto. Vale. ¿Vale? ¿Lo tienes, Mote? Bueno. No, no lo mata bien. Última ronda de esta mitad. Vale, gastar todo. Tenéis ahorros, gastadlos. Todo dinero, ¿eh? Si alguien necesita algo. ¿Sabes algo? Venga, va. Mira, tiene Bonnie Hopi. Wow. Vale, tengo lanzamisiles, Albert. ¿Quieres que salga y lo tire ya? Vamos el equipo trifuerza. El rifle de ¿vale? Franco, me asomo allí, vamos. El equipo trifuerza de la taberna, ¿vale? ¡Ay, hay dos, hay dos! ¡Cambiate la fiesta! ya, pum, pum, ya. ¡Ay! ¿Qué arma es esto, Mote? Quiero comprarla. Mote, te levanto. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. Levántame. Voy, voy. Cuidado, ¿eh? ¡No puedo! Un enemigo. Se acabó. No me levantas porque se me ha preparado. No, pero no sé cómo se levantaba. No, he puesto la X, he empezado a hacer movimientos como cuando haces la danza Kuduro. Estamos jugando con un tío que tiene 200 de ping, ¿eh? Colocada. Sí, es verdad, 220 de ping. ¿Cómo puede ser? Va mejor que tú y que yo. ¿Cataplash? ¡No te escapas! Bien. Triple kill, ¿eh? Con la de Franco. ¡Vamos! Sí. Cataplus pregunta si os parece divertido el juego. A ver, yo me quedo con... Vale, ahora es el momento de no gastar, ¿no? Una pistola, esta es la primera ronda. Es me pongo el Chevy. 20 años de historia sirven para que sea imposible decir que el juego no sea divertido. ¿Por qué? Porque las bases son Counter-Strike. Es una fórmula que es divertida. O sea, lleva 20 años siendo divertida y funcionando. Con lo cual... es divertido, o sea, la pregunta sí, es divertido. Que te guste más o menos que el otro, eso ya depende de los gustos de cada uno. A alguien le gustará más determinadas exigencias de Counter-Strike, a otro le gustará más el tema de habilidades de este, a la accesibilidad de uno o de otro, pero es divertido. Siempre cuando te guste, obviamente. ¿Tienes en el fondo? Vale, están los tres por donde estás tú, Mote. Sí, ya lo sé. Me voy a morir. Albert, vente. Me pillas mal. Joder. Otro. Matado a uno al menos. Están tres ahí, no te han visto. Es que no te han visto. Solo queda un jugador. ¡Ay! Me he quedado sin munición. Más cosas. ¿Veis claro Final Fantasy VII o Resident Evil 3 como GOTY de este año? Ni uno ni otro. Yo tampoco. O sea, si... Ahora no voy a hacer coñas, ¿eh? Si el, esta la guardamos. ¿Qué falta por llegar este año? Claro, es que faltan pepinos gordos. Falta Cyberpunk. Falta The Last of Us. The Last of Script. Falta... Ghost of Script. Vampiro. O sea, si el año terminara ahora... De lejos, pero con distancia sideral respecto al segundo, el GOTY es Alyx. Claramente. Claro, es que está. Bueno, claro, es que no lo hemos hablado. Está Alyx, está Doom, está Kakarot. Doom tampoco es. O sea, viendo la. O sea, si se queda con Alyx, Doom no tiene nada que hacer. O sea, Alyx ahora mismo está en otra división. Ahora, ha salido pronto, en 2020. Con lo cual, faltan estos que te he dicho que. De cara al final del año, pues lo mismo, alguien ya no se acuerda de Alyx, pero. Y que siendo realidad virtual. Spike plantada. Van dos. Dale. Oh, buena salva. Coge el arma, coge la que lleve. Cuidado, que te vas a asomar. Coge eso, vale. El uno. Tira B, que la han plantado. Salta por aquí, salta a izquierda. Salta. Cuidado que hay que desplantarla. ¿Dónde está? Corre. 4, aprieta el 4, déjalo apretado. Vale. Buena, Mote, buena. Corre, déjalo, no hagas nada. No toques nada. Es que lo estaba viendo, digo, va a hacer algo. Buena. Yo el problema que veo es que siendo realidad virtual, que no tenga los apoyos da suficientes. Igual. No era el popular Sekiro, no era el popular Walking Dead y no era el popular... Salva, cuando lo juegues te darás cuenta de lo que te digo hoy, ahora. Está a otro nivel, o sea, es otra cosa. Aparte de ser un juego que lleva la tecnología al next level, o sea, hacer algo tecnológicamente que no había hecho nadie. Yo creo que, vamos, no hay discusión. Pero bueno, podría salir muy bueno Cyberpunk, obviamente. ¿Me puedes curar, Salva? Sí, voy. Te curo. Vámonos aquí. ¿Hay alguien, tío? Ahí. A mi señal. Desvanécete. Veo a un enemigo. Enemigo a la vista. Están en C. Vergonzoso. Sí, están en C. No vayas. Coño. ¡Ojo que va! Veo a un... ¿Dónde van? ¿Ah? Están en A, están en A. Sí, están en A. Final. Spike colocada. Coño. Vamos. Queda un enemigo. Muerto. Buena. La Spike está desactivada. Bien. Esta está siendo buena. Bueno, confirmo que con esta muerte que he hecho he llegado a las 20 kills en las 3 partidas. Recargando. No, esta estamos, mira. 6-4, son... de puta madre. Te voy a decir una cosa. Son 20 kills más de las que esperaba, ¿eh? ¿Yo por qué he matado tanto? Aquí sale uno con Franco, aquí hay que vigilar a esto yo solo. Sí, siempre sale. Lo he matado. Te curo. Para siempre mí. Me engancha. Tengo que aprender a dejar de ir por ahí. Cuidado, ahí. Mote que. Aniquilación. ¿Irán A otra vez? Tenemos uno en A. Está aquí arriba. ¿Dónde está Mote? ¿Alguien me puede curar? Ah, no tengo todavía, espera. 5 segundos, Mote. Aguanta 5 segundos. 3, 2, 1. Queda un enemigo. ¡Oh, mierda! Ir a plantar, o sea, ir a desactivarla. Ir que podéis. Definitiva lista. Buena. Viento a jugar la fiesta. ¿Está bien, Sergi aún viéndonos o qué? ¿Eh? ¿Está Sergi? Sí. Ya me acabé. ¿Dónde? El sniper ese. No, Mote. Mote vale. Hace muchos años que no se llama Sergi. Sí, Mote, no sé. Mote no se acuerda ni él que se llama Mote. Sí. Voy a enganchar al capullo este. Antes lo has dejado así y lo he matado yo. ¿Para cuándo has un Sport Team de Meristation? Salva entrenador. Eso estaría bien. Porque yo tengo muchas frases motivacionales, ¿eh, chicos? ¡Se acabó la tontería! He estado dando al robot. Ahí están todos ahí. ¡Ay, me han matado ahora! Joder. ¡Adiós! ¡Hala, venga! Pero bueno, ¿qué es esta mierda, tío? ¡Esta mierda de habilidades y de su... Me han tirado un avión, un coche teledirigido, 16 granadas. Le ha faltado tirarme una vaca, rollo Monty Python, y ya estaba hecha la ronda. Worms. Así. Hostia. Ojo a la escopeta de sniper. Como en el Borderlands, que le podías poner una mira de francotirador a la... A la escopeta. Tengo 11.000 de dinero, ¿no? Claro, pues, no, se ha matado. Comprarme un arma. No sé cómo lo hace, Mote. ¿Cómo se me compra un arma? Tienes que pedirla. Necesito suministros. Entonces cualquiera la puede comprar. Te la compro, ¿vale? Gracias. ¿Tú ibas haciendo dinero? Era por Salva, que llevaba... Sí. luchar. Voy a, estoy cansado de esa recta. Vale, está entrando en Albert. Sí, sí. Vale. Por detrás, ¿dónde está Bastón? Spike colocada. Uf. ¿Cómo se mueve esto, no, Mote? Sí, claro. Se ha metido de la pesada. ¿La planta en B? Sí. ¿Cómo puede estar jugando con 250 de ping? Queda un enemigo. Oh, qué pena. Vais sin cabeza. Y matando, ¿eh? ¿Verdad? ¿Cómo está con 200 de ping? No entiendo. De haber elegido mal la región o algo al instalar. O sea, si algo tiene indudablemente este juego es una infraestructura online que esté a la castaña. Sí. Con lo cual no puede ser que tenga 200 de ping. O sea, o está bajando porno literalmente, o ha puesto la región americana. Hay gente que está jugando en Estados Unidos, hay desde Estados Unidos, está jugando en servidores europeos. ¿Pero por qué hace eso? Que se ponga en Europa. Dice, ahí no, en Estados Unidos. Se ve que en Estados Unidos algunos son malos. Mírame si salen por ahí, Salva. Te aviso. Sí, hay uno. Vale. Lo he matado, headshot, qué impresionante, Nen. ¿Cómo? Increíble ha sido. ¿Está aquí hay uno, na? Han puesto la bomba en A, eh. ¿Por detrás? ¿Detrás? ¿Dónde? El detrás mío, en A. Ah. Cuidado. Queda un enemigo. ¡Muerto! Otro. Es el que está, es el que creo que es el que me ha matado a mí. ¿Dónde está la bomba? ¿La habéis quitado? No, la lleva. No, la bomba está en el suelo. Ah, vale, sí, lo veo. La estoy cubriendo yo por aquí. Ve por corto. Sí, vale. Sí, voy. ¿Podéis matarme? Bien. Venga, va, que terminamos la noche por todo lo alto. Hostia, qué partida más igualada, joder. Habrá que celebrarlo. ¿Ves, Alba, cómo te gustan los juegos un poco? Ahora, ya te digo una cosa, ¿eh? Competentes. Jugarlo... No, a mí este juego, jugarlo solo. No, te digo que no, Albert, pero. Es que luego ves un trailer de The Last of Us, un trailer, y dices, qué pasada. Es que te sigues ahí con un germen del cerebro que te lo tiene. No, frito. Porque yo entiendo. ¿Tú viste una intro, Last of Us? Yo entiendo el problema que tienes tú es que no entiendes el videojuego moderno. Yo sí, porque vivo de esto, si no, cualquier chaval de 21 años me quitará el sitio. Eso sí es verdad. Sí, estoy cubriendo A desde. Fuera. A callar. Nadie nada, ¿eh? Este tío va a soñar conmigo hoy. Pero... Ojo, Albert. Cuidado. Vale. ¡Headshot, my friend! Buena, ¡This buena, is! Era un enemigo. Venga, buena, joder, buena, tío. Buena. Es como si fuera el Lyric ahora mismo. He dicho el Lyric como podría haber dicho cualquier otra cosa. No, pero me ha gustado. A mí me has ganado. Pero que he hecho otro headshot, ¿eh? ¿Quién hay ahí? Alguien ha matado ahí delante. Van a ir a B. Voy por detrás. Ahí, Albert. Queda un enemigo. Lo he matado. Queda uno. ¡Oh! ¡Cuatro! ¡Cuatro, chavales! Bravo. Buena, joder. Pues me voy a comprar la coleccionista. Buena. Esta la hacemos, ¿vale? Salgo yo con. Tengo la ulti, ¿eh? Dios, que no hago, espérate. Si quiero cargarme a este cabrón cuando se asome. Pero siempre sale por ahí. Siempre. No puedo con él. La gente está aplaudiendo en el chat como si fuera las 8 de la tarde. ¿Has matado? ¡He matado a otro! ¡A otro, venga! Sal, gente está aplaudiendo en el chat, pero a granadas, ¿eh? ¡Apartad! Ahí va a la derecha. Sí, está a la derecha. Queda un enemigo. ¿Se va a ir a A solo? No, tiene que venir aquí. O sea, tiene que pasar por aquí. Vale, vale. Cubrimos eso. Ahí, perdón. Me va a venir por aquí. Me va a venir por aquí. Creo. Ah, me ha matado. Donde estoy yo en el medio. Ah, vale, tranquilo, tranquilo. Tiene que pasar por aquí. Vamos a cubrir esto. Si es que tiene que pasar por aquí. Me he cagado. Quedan 30 segundos. Vale, cubre eso, tú ya está. Te va a venir por... A ver, Mote, que te veo. Te va a venir por tu derecha, ¿eh? Ahí. Tío, se los está cargando a todos, ¿eh? No veo dónde estás exactamente. Quedan 10 segundos. Ah, sí te veo. Hacia abajo, ¿eh? El recoil. No te vayas para arriba, hacia abajo. ¿Empiezas? Vale, buena. Buena, buena. Venga, va. Definitiva. Vamos a ello. Punto decisivo. Si ganamos esta batalla, la guerra es nuestra. Vale. Ah, vamos a ir a... Venga, va, la definitiva. Por B. Yo creo que hay que ir. Vamos por aquí. Sí, y los cogemos por detrás. ¿Aquí? Sí, vale. Me parece bien. Ah, no, si tengo la ulti. Yo me voy a ir atrás suyo. Tienen cero oportunidades. Vale, están entrando por donde estoy yo, por B. Se acabó la tontería. Enemigo a la... Me ha matado uno. Desaparece. ¡Oh, triple kill! ¡Venga, vamos a por el penta! Spike a la vista. Igual aguantamos aquí y ganamos la partida, Albert. No quiero el penta. ¡No! Dilo, ojalá ganen ellos la partida. Ojalá, exacto. ¡Ellos! Solo queda un jugador. Hostia, me han matado desde el otro lado, tío. ¿Qué es esto? Oh. ¿Qué es esto? Habilidades. Queda un enemigo. Buena. No. Quedan 30 segundos. Que te lo cojo. ¿Me carga? Quédate ahí. No hagas tonterías. ¡Ay, guardián! ¿Qué haces? ¿Por qué? Esa tontería, tío. ¿Por qué? Sí, mira, un poco de swag bag. Hacia el descanso eterno. Espérate que la perdemos aún. Oh. Yo estoy gastando todo el dinero, que tenía mucho. ¿A alguien le sobra mucho dinero, Mote, por casualidad? Yo tengo 5.000, pero no sé cómo darte el dinero. Necesito ayuda. ¿Y cómo lo hago? No sé. Te das arriba a la izquierda. ¿Qué es arriba a la izquierda? ¿Qué? Menú, arriba a la izquierda. No, menú, arriba a la izquierda. No, menú no, está en el de las armas. Da igual, vámonos. Es un cono. Vale, están en B. Enemigo detectado. Cuidado ahí, Mote. Gente en B. Ya, estamos yendo por detrás. Spike plantada. En B, ¿eh? Sí. Veo a un enemigo. Diana, enemigo a la vista. ¡No te escapas! Uno menos. Mándate. Queda un enemigo. Aniquilación. final de partida. Legendario. No, no, no, no. Ahí está. La espada. Los defensores ganan. ¿Hemos, bien, bien. ¿Hemos quedado los tres? Madre mía, yo he empezado muy mal. Después he ido un poco mejor. MVP. A ver, ¿cómo ha quedado esto? Oye, ¿te funcionan los contratos que acabas de hacer, Alberto? O sea, si vas a contrato, ¿lo has activado? ¿Te desbloquea algo? Ah, sí, había desbloqueado. A ver. El capítulo 1 y ahora deberías tener el capítulo 2. Sí, de hecho tengo 1, 2, 3, 4, 5 y voy por el 6. Correcto, o sea, se acaba el capítulo 1 y este sí, es el capítulo 2. Sí, correcto, sí, sí, sí. Vale, vale. En ello estoy. Bueno, pues esto ha sido Valorant. 30 kills, chavales. ¿Cómo que 30 kills? Que va subiendo. En todas las partidas. Ah, no, las acabo de contar ahora, las he mirado todas las últimas 30, partidas. 37 en esta, ¿eh? Ojo, ¿eh? 37 en esta. Disrespect, vamos, no me llega, pero... En fin, sea como sea, ya está por hoy, ¿no? Ya está. Sí, sí, sí. No, mejor no nos saldrá lo de ahora. Mejor no saldrá, es verdad. Esta partida está muy bien. Además, muy equilibrada hasta el final. Pues esto es Valorant. No descartamos que durante estos días hagamos algún stream más, sobre todo Mote y yo. Tú no sé si te vas a volver a apuntar, pero... No, no creo que haya desentonado tanto. No. Si no es por eso, es por... Pues si te gusta o no. Sí, exacto. Y si tienes tiempo para estar con nosotros en vez de con tus otros amigos. Sí. Que esta tarde hemos visto que estabas con otra gente, que no nos pasa... O sea, que no... Nos da igual, ¿eh? A nosotros nos da igual. Quizá a la gente que nos está viendo no le da igual que prefieras estar con otra gente en vez de estar con ellos. Pero, en caso que en algún momento dado te guste estar con nosotros, pero y además con nuestros espectadores... Sabemos que el tiempo de todos, ¿eh?, es limitado, ¿no? Entonces es como un poco cómo escoges tu tiempo pasarlo, ¿no? Entonces, pues tal vez escoger pasar tiempo pues con... O sea, el día tiene 24 horas, entonces es lo más importante. Entonces, ¿cómo voy a emplear este tiempo? Tengo un tiempo que tengo que emplear en la familia y después empleo el tiempo libre y me queda después las obligaciones. ¿Con quién lo pasas? Con la gente que quieres, ¿no? Entonces, pues Salva, tú puedes escoger y tú ya has escogido. Yo, mira, yo tengo este tiempo, ¿no? Y lo paso con vosotros. Si tú tienes un tiempo, ¿con quién lo decides pasar? Con otro. Yo no me enfado, ¿eh? O sea, quiero decir, yo no soy quien para gestionar tu tiempo y tú decides con quién lo pasas. Bueno, esto que cada uno con su conciencia también, ¿no? Quiero decir. Después, pues vendrán la gente diciendo, hostia, ¿y esto por qué? Bueno. ¿Por qué pasan las cosas? Bueno, rencoroso no, pero memoria tienes, ¿no? Quiero decir, ¿no? Da miedo. Totalmente. Sí, no, sí, porque es amenazante. No, amenazante, ¿por qué? Amenazante sería si hubieses hecho algo malo, pero tú has escogido, has tomado una opción, ¿no? Es decir, coño, Neo, pastilla roja, pastilla, ¿sabes? Azul, tú está claro la pastilla que tomas y nunca es la pastilla Motenay, ¿eh? Nunca es. Pero bueno, que yo no me enfado por esto. ¿Cómo me voy a enfadar? O sea, ¿tú sabes la de personas que a mí me han dicho que no? O sea, ¿tú te crees especial por haberme dicho que no? Pues no, hay mucha gente que me dice que no. En fin, gente, un día estos echamos otra si queréis. Y ojalá os lleguen pronto a vosotros las keys que tan deseadas están. Están saliendo, ¿eh? Están repartiendo. Creo que hay 25.000 para repartir en toda España. Y están cayendo. O sea, yo veo gente de mi lista agregados al League of Legends que están cada vez, o sea, van poco a poco, van cayendo. O sea, quiero decir que si sois ahí persistentes, yo creo que si queréis jugar, al final acabaréis jugando y poco a poco esto se va a ir escalando hacia arriba. Pensad que esta beta dura hasta finales, hasta junio, que es cuando creo que van a darse una pausa y después saldrá el juego definitivamente. Entonces tenéis tiempo para, no hace falta que sea ahora, entiendo que ahora pues hay más ganas porque hay más tiempo, ¿no? También para jugarlo, pero si queréis probablemente acabaréis jugando esto. En fin, señores, la 1:30. Sí, nuestro historial daba pena, Albert, estaba todo rojo, parecía, mi historial tiene la regla, menos mal que lo hemos arreglado fácilmente con esta última, partida. Ha sido terrible. En fin, señores, buenas noches, gracias por quedaros hasta esta hora los que os hayáis quedado y gracias a los que se hayan quedado hasta ahora cuando salga este vídeo y lo vean. Sí, sí. Vale. Gracias a todos, un abrazo y nos vemos. Adiós. Hasta luego. Chao.